Bienvenidos a este nuevo podcast de los mil y un cachitos de historias. En esta ocasión me gustaría hablarles un poco de mi relación con la tecnología. Estoy segura de que todos tenemos una historia que contar respecto a algo que nos haya pasado en la internet, en el teléfono o con cualquier otra herramienta tecnológica. Para estos tiempos de cuarentena, tú que justo me estás escuchando desde algún dispositivo portátil, ¿no te parece pertinente hablar un poco de ello? Durante esta contingencia, muy seguramente estamos siendo acompañados más por la tecnología que por nuestra familia. Quizás yo soy una nativa digital. Recuerdo mucho aquellos tiempos en los que mamá hacía sus trabajos desde la PC en las madrugadas. Dice mi abuela que esa computadora la obtuvo por ahí del 94, unos 3 años antes de que yo naciera. Se le calentaba el monitor y sonaba como si fuera un gran ventilador. Recuerdo que me llevaba enredada en cobijas a la sala para cuidarme, porque no era fácil llevar todo el aparato al cuarto. Para ese entonces yo tenía unos 5 años. Me entretenía de vez en cuando con los famosos Tetris o Break Game, que eran como un videojuego portátil bastante sencillo en el que debías ordenar los bloques para que cayeran en filas rectas. Pasaron como 3 años más cuando mi hermana mayor me dejó jugar consolas con ella. Pude disfrutar de largas horas de la noche, comiendo roles con leche fría, mientras jugaba en la PlayStation 1. Había veces que pasaba toda la tarde jugando Age of Empires en la PC de mi tío, o que me dedicaba unas horas a dibujar pececitos en Paint. En fin, mis contactos con la tecnología fueron vastos ahora que lo pienso, aunque es claro que no están tan avanzados como los de la actualidad. Cuando mamá estuvo todavía más ocupada, mi abuela cuidó de mí. Pronto iba a cumplir mis 9 años y ella se preocupaba mucho por lo que yo hiciera. Me escondía el ratón de la PC, me quitaba el cable de la consola y guardaba en su bolsa mi Tetris. Ahora entiendo que mi abuela le tenía miedo a ese determinismo tecnológico. Pensaba que me conduciría como los demonios de la caricatura de Pokémon, que me iba a ser floja y me aislaría para siempre enfrente de las pantallas. Pero lo cierto es que no pasaba la mitad de mi día enfrente de las pantallas. Todavía jugaba y jugaba mucho con mis primos. Por ahí de mis 10 años conocí a Diana, la hija de la señora que nos ayudaba en la limpieza. Era más o menos de mi edad, muy delgada y muy tímida. Sonreía siempre con una mueca de lado sin despegar para nada los labios. Recuerdo que en aquellos tiempos de mi infancia ya tenía el PlayStation 2. La invitaba a jugar conmigo y yo pensaba que sabía cómo funcionaba, pero no. Le enseñé cómo hacerlo y desde ahí fue mucho muy divertido. Pero un día dejó de jugar conmigo y a pesar de que estaba libre todo el tiempo, su mamá no la dejaba. Y luego, de pronto un día dejó de venir. Para mi tiempo de secundaria, el Facebook y el Messenger se usaban un montón. Descargar imágenes de emos y ser sentimental en Metroblog eran la moda. En ese tiempo me sentía enamorada de alguien que no conocía. Hablaba con él en el chat de Facebook y sus fotos eran atractivas. Nuestros gustos eran muy similares y parecía que él tenía mi edad. Por supuesto, yo no sabía que era mi mejor amiga con una identidad robada detrás de una computadora, pero lo era. Se fracturó un poco en mí la fantasía con el internet al enterarme de la broma que me estaba jugando. Y no era la única. Había más niñas en el salón que pasaron por eso. ¿Cómo podía algo como Facebook usarse para hacer cosas como esas? Hoy en día hay cosas peores. Incluso mucho peores. Pero detrás de la computadora, nadie sabe quién eres. Comenzando la universidad, supe qué pasó con Diana. Ella estaba estudiando una carrera técnica muy lejos de su pueblo. Me dijo que no estaba familiarizada con la computadora de la manera que sus compañeros, que no pudo pasar largas horas en internet y acceder fácilmente a los programas de cómputo que su generación manejaba. Simplemente me dijo que no era buena en su carrera. Pero yo creo que eso no es cierto. Es solo que ella no estaba familiarizada. Tenía solo un año más que yo y se podría decir que somos de la misma generación. Pero eso no nos dio las mismas posibilidades. ¿No creen que antes de pensar en los nativos digitales, deberíamos pensar en la élite digital? La tecnología puede moldearse y utilizarse de la manera que queramos, pero también puede moldearnos de la manera en que otros la hayan construido. Muchas gracias por escuchar este podcast. Quiero agradecer especialmente a los autores en los que me basé y me inspiré para poder crear esta pieza. Carey, A Cultural Approach to Communication, Communication as Culture, Essays on Media and Society. Winner, Technologies as Forms of Life, In the World and the Rector. Postman, 5 Things We Need to Know About Technological Change. Nancy Byam, Making New Media Make Sense. Eliana Gerson, 50 Ways to Leave Your Lover. Sorrentino, The Mystery of Digital Natives, Existence, Questioning the Validity of the Prinsken Metaphor. Y quiero agradecer también a estos autores con los cuales me inspiraron a entrelazar mis historias. Flores Raúl Cimental, ¿Qué es la brecha digital? Una introducción al nuevo rostro de la desigualdad. Y Javier García González, Oportunidad criminal, Internet y redes sociales.